Pasamos entonces ahora a escuchar la palabra de Eduardo Lucita. Bueno, buenas tardes, agradezco a los organizadores y especialmente a Flor la amabilidad de haberme invitado a estar acá esta tarde con ustedes en la sesión inaugural de estos varios días, entiendo que van a estar discutiendo y tratando de avanzar en la formación política, etc. ¿No? Un poquito más de sí. No, cualquier cosa te pido. Bueno, solo una aclaración. Yo funjo de economista, pero no soy economista. El verdadero economista es Mariano. Yo al lado de él soy un aprendiz. Él es el economista de verdad. Bueno, y creo que estamos haciendo esta reunión que están ustedes, este ciclo de formación, en un periodo histórico que desde hace varios años el mundo está inserto en una crisis de características multidimensionales, porque es una crisis económico-financiera, que es la que aparece todos los días, pero es una crisis alimentaria, es una crisis energética, es una crisis migratoria y es una crisis ambiental, producto entre varias otras cosas, aparte de la depredación de la naturaleza por la acción del hombre, es una crisis producto del calentamiento global. Este calentamiento global a su vez es producto de un modelo consumista, productivista, que necesita de un consumo irracional de la energía, basada en los combustibles fósiles, que son los que producen el calentamiento global y esta disparidad meteorológica, que hay grandes inundaciones por un lado, enormes sequías por el otro, que liquidan muchas de las cosechas, de los bienes de alimentos, y que producen a su vez las migraciones por hambre o por varias cosas. Si a eso le agregamos las guerras localizadas y los desplazados por las guerras, tenemos un combo completo de la situación y vemos que cada una de las dimensiones de esta crisis internacional interactúa sobre las otras. Es un sistema muy bien integrado y muy bien... hacen una sinérgica propia cada una de las dimensiones. Dicho esto, que preside el marco general, quisiera colocar para el debate de ustedes cuatro o cinco elementos. En primer lugar, me gustaría decir que, más allá de las cuestiones económicas, financieras, el neoliberalismo es un proyecto, un modelo de dominación político e ideológico del conjunto de las sociedades. Pero es un modelo que en estos más o menos cuatro décadas largas de implantación, es un modelo que no es autosostenible, es un modelo que no está acabado, que no está concluido, que tiene profundas contradicciones internas. A lo largo de esta vigencia de este modelo, los países imperialistas tradicionales, Estados Unidos, Japón, Francia, han tenido que ceder espacios. Estados Unidos sigue siendo la gran potencia hegemónica en términos económicos, militares y sobre todo en términos hegemónicos del discurso ideológico que impone en todos lados, ¿no? Pero han tenido que ceder espacios, y esto ha dado lugar al surgimiento de nuevos centros o poderes capitalistas de tipo que podríamos llamar protoimperialista, porque todavía no se les puede dar esa categoría, como China y Rusia. Y esto ha dado lugar a una serie de nuevas contradicciones geopolíticas alrededor de todo el planeta, que hace que 40 años de neoliberalismo hayan desembocado en un fuerte desorden internacional, con multiplicidad de guerras locales, conflictos de todo tipo. El ascenso de Trump, Mr. Trump se dice ahora, ¿no? El ascenso de Trump a la presidencia de Estados Unidos, antes de eso el Brexit, la serie de ascensos de la derecha extrema en numerosos países de Europa. Este año va a haber elecciones en Francia, en Holanda, en República Checa, en Italia y en algunos más. Y en todos ellos la derecha extrema no va a bajar del 20% de los votos, ¿no? O sea, es una situación totalmente nueva. En este sentido, se da sobre la base de que la globalización ha encontrado los límites a su propio desarrollo. Es decir, hay muchos datos para dar, pero no voy a emplear el tiempo en eso. Pero la base de la globalización, que es el gran comercio internacional, hoy está creciendo a la mitad de lo que crecía en los últimos 30 años. La tasa de inversión es muy baja comparado a lo que era los 15 años anteriores a la crisis del 2008. ¿No? En Estados Unidos la tasa de inversión es solo el 12.5% del PBI. En la Argentina es el 14 y algo. pero supo ser el 22 o el 23. ¿No? Quiero decir con esto que hay dos cuestiones: las dificultades que tiene el gobierno Macri para insertarse en el comercio internacional y las dificultades que tiene para atraer inversiones internacionales, como bien lo decía Mariano, no es solo un producto de la ineficiencia, de los problemas del modelo de Cambiemos. Es expresión de todas estas tendencias internacionales. No hay inversión en casi ningún lugar del mundo, salvo en determinados nichos, como acá, que están viniendo inversiones en el sector de energías no renovables, y seguramente habrá en otros, ¿no? Pero no hay un gran proceso inversor. No recuerdo quién es el que en Estados Unidos habló de que en Estados Unidos hay una huelga de inversores, porque están montados en una enorme capacidad de dinero líquido y no la invierten. Las multinacionales norteamericanas tienen en paraísos fiscales 2,5 billones de dólares. Los billones son millones de millones, ¿no? Un montón de ceros. Y no los traen. Esto es lo que les plantea Trump. Les va a cobrar un pequeño arancel impositivo con tal de que ingresen parte de ese dinero para invertirlo y para financiar su gran política de obras públicas, que es una propuesta bien keynesiana, ¿no? Dinamizar la economía norteamericana, que está muy baja. Toda esta debilidad que está teniendo la globalización en estos momentos es producto de la desaceleración de la economía china, que pasó de crecer hace unos años al 11,5%, a crecer este año al 6,7%, y hay quienes dicen que el año que viene va a crecer menos. Pero también al hundimiento de Brasil y también a las dificultades que hay en la economía rusa, que son los pilares de los BRICS, ¿no? Ahora, todo esto también se complementa con la economía norteamericana. Estados Unidos viene en un ciclo de crecimiento de su economía desde el año 2009 hasta ahora, pero es el crecimiento más bajo de los últimos 30 años de la economía norteamericana, ¿no? Trump viene a dar respuesta a todo eso, más allá de su xenofobia, de su sexismo, de su racismo, de su locura de todo tipo, que son locuras de filo neonazi, o sea, tan locuras no son. Tienen antecedentes históricos muy recientes en la historia de la humanidad, ¿no? No son locuras menores, ¿no? Pero digo, desde el punto de vista económico, viene a tratar de dar respuesta a todas estas cuestiones. Dentro de esta debilidad, lo puede hablar acá, ¿cómo se llama? Evelyn, mucho más propiedad que yo, porque ella estudia eso. Pero la OMC, que es la gran institución emergente de los años 90, está empantanada. La ronda de Doha está desbordada de problemas, no resuelve nada. El Mercosur está estancado hace años. Y ahora viene Trump a decir que no quiere saber nada con los tratados de libre comercio, y lo primero que hizo fue, por un decreto, sacar la participación de Estados Unidos del TPP, del Acuerdo Transpacífico. Con lo cual, por ahora, el Transpacífico no funciona, porque dentro de su estatuto está que tiene que estar Estados Unidos. O sea, que hay que ver cómo se resuelve eso. Pero además ya ha agendado reuniones para la semana o los próximos días con México y Canadá para revisar el NAFTA, que era el pilar de la globalización durante mucho tiempo. Bueno, por lo tanto, la globalización está en problemas. Y a diferencia de lo que se dice y lo que he leído por ahí, que la globalización ha muerto y que Trump y el Brexit vienen a liquidarla, en rigor de verdad, Trump, el Brexit y la extrema derecha son resultados de las debilidades que está mostrando la globalización. Es decir, yo creo que el planteo tiene que ser a la inversa. Bueno, en este contexto general, digamos, es que creo que Argentina ha entrado en una nueva etapa política y social. Y yo en eso me voy a apoyar, no voy a repetir muchas de las cosas que con mucha claridad dijo Mariano recién, ¿no? Pero diría que en esta nueva etapa está caracterizada por el ascenso de una fracción de los grandes capitales nacionales que por primera vez en la historia de nuestro país llegan al poder político y a la asunción del manejo de los asuntos del Estado sin necesidad de recurrir a los militares y sin el concurso del peronismo como fue en los años 90. Este es un dato que no hay que dejar de lado porque indica que algo está pasando en la estructura social y política de la Argentina. La otra cuestión que me parece importante, que a diferencia de Menem en los 90 y de los militares en el 76, Macri no es un simple gerente, un simple empleado de los grandes capitalistas. Es uno de ellos, es un par entre pares, es expresión de una de las fortunas más grandes de la Argentina. Este también es un dato cualitativo que habría que ver. Ahora, en la otra punta del escenario que se abre con las últimas elecciones, está la dispersión del peronismo, la otra gran fuerza política, que está metido en un laberinto que no encuentran resolución, que no en múltiples fracciones, que no son solo fracciones sociales, capitalistas, burócratas, políticos, sindicalistas, sino que también una cosa es la Liga de Gobernadores y ahí hay problemas, una cosa es la Liga de los Intendentes y ahí hay diferencias internas, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y encima no tienen algo que es vital en el peronismo, no aparece un liderazgo claro, un liderazgo capaz de aglutinar, al menos hasta ahora, las distintas fracciones internas. Y hay un tercer elemento que a mí me gustaría señalar en el inicio de esta etapa, y es que, a diferencia de lo que fue la salida de la convertibilidad o lo que fue la hiperinflación de Alfonsín, el movimiento obrero y los sectores populares no están aplastados, no están sin norte, no están derrotados, ¿no? Especialmente el movimiento obrero, que en todos estos últimos 10 de hace años ha crecido en número, en todas las fábricas, en los lugares de trabajo hubo un recambio generacional muy importante, los sindicatos están fuertes, la tasa de afiliación creció, en el sector privado hoy es el orden del 37%, es superior en el público, es una tasa de membresía sindical de las más altas del mundo, solo superada por los países, por Suecia, Finlandia, bueno, pero eso es una historia muy diferente, ¿no? Pero el resto, tal vez la tasa de afiliación que muestra hoy la Argentina es comparable a la del momento de oro de los sindicatos italianos, que no eran poca cosa en aquel momento de oro, ¿no? Digo, bueno, este es un dato que también hay que analizar. Hay una cuestión que también hay que incorporar al debate. Cuando las direcciones sindicales o burocráticas actuales o lo que sea, convocaron como el 29 de abril, como la marcha de San Cayetano, o como ATE cuando en febrero creo que fue, cuando los despidos, la respuesta fue masiva. Ahora, esa masividad que tiene fuerza para responder a una convocatoria, hasta ahora no demuestra fuerza para superar a las direcciones que no hacen nada, ¿no? Entonces, me parece que esto también hay que incorporar y analizarlo y tratar de ver cuáles son esos mecanismos. Otra cuestión que me parece importante también analizar acá. No creo que nadie hubiera pensado que un gobierno con la naturaleza y la densidad de clase que tiene este, pudiera haber llegado a los acuerdos que llegó con la CGT y con un movimiento, con un conjunto de organizaciones sociales de la importancia con que hizo ese acuerdo. Y la cuestión es mayor aún si uno se toma el trabajo de leer los argumentos por qué se llegan a esos acuerdos, ¿no? Que me parece que es que conviene la pena analizarlos, porque ser garantes de la paz o de la tranquilidad social o cuando hay conflicto social estalla todo por el aire, como acá pasó varias veces, ¿no? Entonces eso no es lo grave, pero hay que analizar y debatir profundamente los argumentos y buscar las razones de esos argumentos. Una cuestión que, bueno, lo dijo acá claramente Mariano, pero digamos, como balance de este primer año del gobierno pro Cambiemos, todos los indicadores económicos han caído y los indicadores sociales han empeorado. Esa es una conclusión general, ¿no? Hay mayor desocupación, hay mayor nivel de pobreza, el déficit fiscal es igual que el que dejó el kirchnerismo y parece que este año va a ser un poco mayor, la inflación saltó del 25-24% del kirchnerismo al 40%, bueno, todas estas cosas que ustedes saben, los salarios cayeron en promedio entre un 10 y un 8%, pero los ingresos de las jubilaciones, las pensiones, los planes sociales, todo lo que se ajusta periódicamente, cayó entre un 12 y un 15%, ¿no? Esto conviene tenerlo registrado también. El capital no puede resolver la crisis, su crisis, sin antes profundizarla. El capital no puede combatir la inflación y crear empleo al mismo tiempo. El capital no puede crear empleo y al mismo tiempo tirar abajo la demanda del mercado, ¿no? Estas son las contradicciones que tiene y por qué, como son adoradores de una suerte de teoría económica que se conoce como la teoría neoclásica, etcétera, que él la puede explicar mejor que yo, Cambiemos sostiene que la única razón de la inflación es un exceso de demanda. Ese exceso de demanda es producto de que hay mucho gasto público. ese demasiado gasto público es producto de que hay mucho capital dando vueltas. Entonces lo que tiene que hacer es absorber capital, deteriorar los salarios y tirar abajo la demanda. Quiero decir con esto que la recesión que hay es una recesión inducida y pensada, no es un efecto no buscado de la política de Macri. Ahora, al mismo tiempo que digo esto, cuando empezó esto, el macrismo decía que la economía este año iba a caer un 1,5%, entre un 1,5%, va a caer entre el 2,5% y el 3%. Es decir, que hay una parte de la recesión que se le fue de las manos. Las medidas que tomaron causaron una recesión mucho más profunda de lo que ellos creyeron. Si este año supongamos que cae 2,5 finalmente, que es lo que más o menos puede ser, ¿no? 2,5. Y el año que viene, el año que pasó, y este año crecemos un 3%, el resultado general va a ser que al 31 de diciembre del 2017 el tamaño de la economía va a ser igual que al 31 de diciembre del 2015, el mismo nivel de PBI, pero mayor desocupación, mayor nivel de pobreza. Los últimos indicadores de la UCA dicen que en los últimos 3 meses se ha profundizado la indigencia social. Ustedes deben saber mucho más que yo de esto. Con una tasa de inflación que en el mejor de los casos va a ser igual a la que dejó el kirchnerismo y sobre todo mayor nivel de endeudamiento. Porque el gobierno Macri, como bien lo explicó Mariano Feli, lo que ha hecho es aprovechar la baja nivel de deuda externa que dejó el kirchnerismo. Si hay una herencia del kirchnerismo es que le dejó una deuda externa muy baja. Y esto lo han aprovechado rápidamente, lo han aprovechado muy rápidamente. La cuestión que entre deuda externa y deuda externa se endeudaron más o menos en 40 o 45 mil millones de dólares. Hoy el nivel de deuda externa del país está en el orden de los 260 mil millones de dólares, al que habría que sumarle unos 7 mil millones de las provincias. Ahora esta semana se acaba de endeudar de nuevo, ¿no? Pero lo que le estoy diciendo son datos a fines del 2016. Pero a esto hay que sumarle la deuda que el gobierno tiene, lo que le llaman las LEBAC, las letras del Banco Central. Porque para sacar dinero de la plaza ha colocado letras, que es el gran negocio de los bancos, que en algún momento estuvieron tasas del 38%. Ahora creo que están en el 24, 25. Con lo cual se duplicó la carga de intereses, por lo cual son letras que van a 30 o 40 días por ese onda, y que es una masa de dinero que está en el orden de miles de millones de dólares también. No sé si son 40 mil millones. Bueno, quiero decir que este es el saldo general del gobierno Macri, un fracaso total en atraer inversiones, etcétera, etcétera. Ahora, Argentina, con relación a lo que planteaba Mariano de políticas de ajuste, estoy de acuerdo, pero Argentina es un país capitalista dependiente, con un desarrollo insuficiente y deformado de sus fuerzas productivas. Son esas deformaciones y esas insuficiencias lo que hace que en todo ciclo expansivo de la economía se acumulen distorsiones muy fuertes que finalmente llevan a una política de ajuste. Quiero decir que en el capitalismo argentino, donde no hay cambios estructurales profundos, salvo los que hizo el primer peronismo, desde la crisis del peronismo, de aquel peronismo, del año 52-55, todas las crisis que se han visto hasta ahora, la crisis de los años 60, la del 73, la del 76, la de Alfonsín, la otra, etcétera, etcétera, explotan por el mismo lado. Explotan por la falta de divisas, lo que le llaman la restricción externa, explotan por un déficit fiscal que supera ampliamente la necesidad, explotan por el tema de la inflación, etcétera, etcétera. Ahora se le agrega la carga de la deuda y de los intereses, ¿no? Eso es una novedad de los milicos para acá, ¿no? Muy fuerte. Entonces, no hay escapatoria a la política de ajuste. Ese debate falso que plantea el kirchnerismo de que ellos no ajustaron, que salieron, es falso porque el verdadero ajuste lo hicieron Duhalde y lo hizo Rodríguez A. Rodríguez A hizo una suspensión unilateral de la deuda, de la parte privada de la deuda, pero que eran 81.800 millones de dólares, que fue el default más grande hasta Grecia. Grecia nos superó ampliamente. Pero hasta Grecia estábamos en el podio, ¿no? Que duró 38 meses y no vinieron los marines, no pasó nada grave, al contrario, el Estado respiró y estuvo en condiciones de subsidiar, ¿no? Y Duhalde hizo la macrodevaluación, con lo cual deterioró los salarios. O sea, de conjunto recompusieron la tasa de ganancia de los capitalistas en la Argentina. Lo que el capital le encarga a la primera etapa de la gestión kirchnerista es que haga posible que esa tasa de ganancia se realizara. Y hay que decir que el kirchnerismo fue sumamente eficiente en eso. Repuso las paritarias, dio 17 aumentos jubilatorios continuados, bueno, dio subsidio, etcétera, etcétera, recompuso el mercado interno y a partir de ahí tuvo un desarrollo. Pero lo que quiero decir que la política de ajuste es inevitable en el capitalismo argentino. Puede ser más intensa o menos intensa según la naturaleza del gobierno burgués que tengamos, pero el ajuste está. Y lo que nosotros podemos discutir en todo caso es quién paga ese ajuste, ¿no? ¿Quién puede pagar? ¿Quién tiene que pagar ese ajuste? Que no lo paguen, pero está establecido que lo pagan siempre lo mismo, ¿no? Eso ya es un UCAS. Entonces, quiero plantear eso. Y dos cuestiones últimas. Nosotros tenemos que escapar como de la peste a este debate actual entre neoliberales y neodesarrollistas. Yo sé que se puede hacer de pronto en teórico, pero digo, desde el punto de vista político, porque ese es un encierro sin salida. Porque uno plantea que todo es que darle cuerda a la demanda y que eso de la demanda va a resolver eso. Y los otros no, que es el mercado el que va a resolver todo. Pero ninguno de los dos históricamente resuelve los problemas estructurales que tiene el capitalismo argentino y el carácter subordinado e independiente al mercado mundial. Por eso es que cada ciclo expansivo, que antes eran de 5 años, de 7, el kirchnerismo lo llevó casi a 11, a 10, a 9, lo cual es un éxito, ¿no es cierto? Pero cada ciclo expansivo termina inevitablemente en una política de ajuste. Entonces nosotros tenemos que escapar de eso y proponer, pero bueno, ¿no? No podemos no dejar de intervenir, pero no podemos intervenir diciendo que este modelo, que el otro modelo, tenemos que proponer otra cuestión. Y esta es la última cuestión que quiero señalar. En este momento, lo último que dijo Mariano, estamos asistiendo a una ofensiva general sobre el mundo del trabajo. Es una ofensiva dentro de la ofensiva capitalista que significa, pero es una intensivación, una incentivación de esta cuestión. Porque en realidad, al no ir a fondo el gobierno con la profundidad del ajuste, se está debilitando el apoyo de los grandes capitalistas. No logra conseguir inversiones, no logra insertarse, tiene el problema electoral ahí adelante, entonces las contradicciones que señalaba Mariano Félix. Entonces, toda la reconversión de los convenios colectivos que estaban pensados para después de octubre, el gobierno los tiene que adelantar. Es una prenda que le está dando a los grandes capitalistas que le exigen novedades. Pero a diferencia de lo que pensaban y lo que había dicho el Ministerio de Trabajo, que habría que discutir todos los convenios colectivos, el gobierno no está haciendo eso. Está haciendo lo que podemos llamar, o lo que se llama, un uso capitalista de la crisis. Es decir, aprovechar la desorientación y los temores que la crisis introduce al interior de las filas obreras, esencialmente el temor al poder a perder el trabajo, para avanzar sobre aquellos sectores más vulnerables a la competencia internacional, ¿no? Que ya lo vieron ustedes, marítimos, ahora van a avanzar en calzado, ya estuvieron en petróleo, hubo cambios en Tierra del Fuego, hubo cambios en el convenio de Lesmata, pero mantienen los convenios, lo que le hacen son pequeñas modificaciones. Hay una cuestión interesante, perdóname que me demore un minuto en esto, hay una cuestión interesante que es la noción de ultraactividad. ¿Qué dice la noción de ultraactividad? Que en todo convenio colectivo, que no hay acuerdo obrero-patronal para sacar un nuevo convenio, sigue el convenio vigente. Entonces, en la década de los años 60, donde el movimiento obrero era muy fuerte, los que se aferraban a la ultraactividad y no querían discutir convenios, eran las patronales, porque sabían que toda negociación iba al alza. En cambio, en toda esta época, los que no quieren discutir convenios son los sindicatos, porque saben que toda la negociación va a ir para abajo. Entonces, como el gobierno sabe eso también, no confronta con la burocracia sindical, va sector por sector y hacen lo que le llaman adendas a los convenios. Pero son adendas que se la traen, porque tiene que ver con la competitividad, que a mí me parece, Mariano, que la competitividad no es solo para poder exportar, es también para que determinados sectores productivos puedan frenar la avalancha importadora, porque eso también es un problema de competitividad. Ahora, para el capitalismo, la competitividad es producto de una serie de factores, pero sobre todo de la productividad. Y para el capital, la productividad es fundamentalmente la productividad del trabajo. Entonces, más que a los salarios, apuntan a las relaciones del trabajo, a las relaciones laborales, con todo, bueno, lo que ya ustedes conocen, en todo caso después quisiera hablar. Bueno, con esto lo que quiero decir que en el marco de la campaña electoral y en el marco del proceso electoral, más allá de las definiciones electorales, hay que trabajar por un frente único, lo más amplio posible, para hacer frente a esta ofensiva del capital. Porque hasta ahora el movimiento obrero no está derrotado, pero si pasan las modificaciones de los convenios colectivos, la historia que se va a escribir es muy diferente. Entonces hay que dejar de lado sectarismo, políticas de autoconstrucción, las identidades de todo tipo, etcétera, etcétera, y hay que hacer un frente obrero y sindical lo más amplio posible para enfrentar esta política del capital y poder iniciar una etapa distinta con los trabajadores, con los sujetos sociales que ustedes expresan también, como auténticos líderes del cambio social que necesitamos cada vez con más urgencia. Bueno, estoy en tiempo. Gracias.